Radio Online. Tu música, tu compañía, tu sentido. El universo es infinito. Nos provee de todo lo que necesitamos. La vida cotidiana es mágica. Todo tiene causas y efectos. Cada tema se entrelaza. Bienvenido al Espacio del Orden por tu radio online. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos al Espacio de Lorna a través de turradioonline.com.mx. Y ya sé que muchísima gente nos está esperando desde hace rato. Y es que hoy tengo un grupo maravilloso aquí en la cabina. Y yo la verdad es que ya los he escuchado en vivo. No he podido ir a las últimas presentaciones por causas de aquí y allá, pero yo sé lo bueno que son, entonces por eso hoy decidí invitarlos, porque aparte el martes ya sacaron su disco. Entonces este es un trabajo arduo, me consta de que han tenido horas y días de desvelo, pero también de pachanga. Y ya no voy a decir nada más porque pues prefiero que se presenten solitos. Así que les dejo los micrófonos, chicos, para que empiecen por orden. Hola, yo soy Pablo, soy baterista de los Rhythm Monkeys. Buenas tardes. Yo soy Fantomas, soy el tecladista. Hola, soy Manolo, voz de los Rhythm Monkeys. Muy bien, chavos, pues bienvenidos. La verdad es que es un gusto y un placer que estén aquí en el Espacio de Lorna. Y apenas estoy bajando el disco a la computadora porque lo tengo en mis manos. Rhythm Monkeys es momento, pero vamos a empezar por el principio. Así que díganme, ¿cómo organizaron esta onda de los Rhythm Monkeys? Ah, pues fue algo muy... muy loco, ¿no? Porque realmente no era algo que tuviéramos ahí como en mente. Simplemente surgió porque conocí al guitarrista Rodro, que no está aquí. Nos conocimos en la calle, cada quien haciendo música. Y pues de ahí hubo una conexión muy chida, tocando en los buses, ¿no? Uh-huh. Algo muy, muy extraño, hay que decirlo, pero así fue, ¿no? Y a partir de ahí, pues se dio la química musical. Tocamos ese mismo día juntos ahí en el transporte y... pues ahora hay un disco, ¿no? Eso es algo muy padre. Conocimos más amigos y así es como fue. Muy bien. Por acá, Fantomas. Pancho. Pues sí, dime. Pues yo, en realidad, en el disco yo fui de los últimos en entrar. Fui de los últimos en entrar al proyecto. Pues ellos se conocieron en los buses y ellos empezaron el proyecto y al final me invitaron como tecladista. Aunque mi instrumento no es el teclado en sí, pero pues... quise entrar yo, sí, también vi como la vibra en el proyecto y dije, no, pues yo tengo que estar ahí, aunque sea de tecladista, tengo que estar. Y ya, y entré y pues, todo se ha dado muy bien, la química entre todos ha estado chida, todos nos llevamos chido, entonces sí, todo muy, muy padre. Y acá, la historia de Pablo, ¿qué pasó con los Rhythm Monkeys? Pues bueno, pues los Rhythm Monkeys son, como dice Manolo, pues el producto de, se puede decir una coincidencia muy curiosa, no sabemos si es el destino, pero pues desde que se concibió el proyecto, así tan puro y tan natural, ha seguido una línea bajo esa esencia. Porque bueno, se planteó lo del disco, se hizo, empezamos a juntarnos para ensamblar canciones, algunas ya estaban, se les fue dando forma, algunas se destrozaron, otras se reanimaron. Pero bueno, la verdad ha sido como un taller musical. Y ha sido muy padre entre todos, porque además tenemos todos influencias diferentes, gustos diferentes. Al final poder todos compartir pues lo esencial que es eso, ¿no? Hacer música sin importar tanto si la banda va a ser rockera o todo totalmente de reggae o si va a ser puro hip hop, porque aquí es así como una mezcla, es un revoltijo de gustos y de influencias. Claro, de hecho, por aquí en su Facebook dice que son funk, rock, reggae, fusión. Y ahí faltó hip hop, rap, jazz y todo un poco demás. Sí. Muy bien, ¿por qué es momento? ¿Por qué es momento aquí con los Rhythm Monkeys? Pues porque, no sé, fue como, no sé, la frase más adecuada, ¿no? En todos los sentidos, porque pues en mi caso llevamos trabajando ya como bastante tiempo haciendo cosillas. Pero pues ahora sí que ya era momento, ¿no? De hacer uh-huh. algo más en forma, algo ya pues más profesional en ese sentido. Y pues nos encanta eso, ¿no? Es momento, siempre dejamos las cosas para pues, un después y todo, pero realmente lo único que hay es eso, ¿no? El momento y pues es momento, por eso, en mi caso es por eso, es momento. Era momento de rescatar el reggae, ¿no? Pues no sé si solo el reggae, ¿no? Porque a mí me encanta el reggae, pero uh-huh. y no creo que haya que rescatarlo, más bien hay que pues difundirlo, ¿no? Al igual que la música en general, ¿no? Entonces, pues... Es momento. Muy bien, pues, ¿qué les parece si antes de seguir con la plática escuchamos esto que se llama Yo me voy y regresamos? Ok. Las horas caen sin preguntar. Me doy cuenta que la noche es triste y trato de olvidar. Evolución o destrucción, la mente pierde aliados frente a la televisión. Y yo me voy. las horas caen sin preguntar. No tengo edad ni un disfraz. Estamos aquí con los Ritmonkeys y hace rato no les puse el aplauso aquí virtual, pero ya, ahora sí, ya están los aplausos virtuales. Y además, esta entrevista afortunadamente es grabada, entonces van a poder tenerla ustedes y todos los fans de los Ritmonkeys que andan por aquí, que ya les están enviando saludos. Y Mac, que escribe desde Dallas, Texas, les mandan saludos y dicen que saludos a todos los Ritmonkeys desde allá, desde Estados Unidos. Bueno, gracias a Max, saludos sí. Hasta el otro lado del charco. Y por acá nos dicen, hey Ritmomos, Texas. Excelente programa, saludos desde Zip. Y ustedes ya saben quién es la persona que desde esta latitud los escucha, son genios. ¿Desde dónde, perdón? Zip, así dijo. Sí. Ajá. No, venga, creo que ya sabemos. Ya saben quién es ese personaje player. Y también Amra Al-Hazred les manda saludos y los está escuchando. También saludos a Eugenia, a Noni y a todos los que andan por ahí conectados, que no todos tienen nombre, pero les digo mi boguest, porque así se llama el chat. Mi boguest, así que saludos, identifíquense y denle el saludo a aquí a los Ritmonkeys que están en vivo. Y también Dalia, que andaba aquí hace rato, nos está escuchando, pues muchísimas gracias. Y aquí te dicen de que te están escuchando de San Luis. Oh, saludos hasta San Luis Potosí. Me imagino que sabemos quién es, así que hermano, un abrazote. Y si no, pues quien sea, los queremos mucho. Muy bien, a ver, acabamos de escuchar Yo Me Voy. Entonces, Manu me estaba contando algo ahí de las voces. Ah, claro que sí, pues esa canción es muy especial. De hecho, peculiarmente, pues es con la que termina el disco. Y es una colaboración prácticamente entre podemos ir el Ritmomo, porque algunos de los integrantes de Ritmonkeys tienen una banda alterna, que es una banda de rock, que se llama Momo. Entonces aquí, no solo en mi caso, que hago la voz que siempre, Pablo, que es el que toca la batería, incursiona también en la voz, ¿no? Cantando, y yo haciendo unos raps ahí. Entonces pues es una mezcla y pues experimentar lo que queremos nada más. Muy bien, ¿qué creen que me están diciendo aquí? Y esto tiene que ver con las influencias de los Ritmonkeys. Y ya van dos personas que dicen, me recuerdan un poquito a los Jaguares, a los Caifanes. ¿Por qué será? Y tienes que contar aquí al aire, todos, porque todos vivieron la experiencia, de con quién han tocado ustedes en vivo en Playa del Carmen. Bueno, en primero, pues sí, gran influencia de los Caifanes. Jaguares, en todo, sobre todo Pablo tiene mucha influencia de ellos. Yo también, pero yo creo que el que más, Pablo, el que está más influenciado, el que cantó en la canción, en los Caifanes. Y bueno, sí tuvimos la fortuna en Playa Carmen este 31, bueno, en el cambio de año, tocar con Saúl Hernández. Tuvimos la gran fortuna de que haya compartido el escenario con nosotros. Fue una experiencia, la verdad, muy padre. Que es de esas experiencias que nunca olvidas, ¿no? Que están bien chidas, pero bueno, nos fue chido ahí. ¿Y pueden encontrar los videos donde ustedes están? Están en YouTube. La verdad, yo nunca los he buscado, pero ahí deben de estar. No sé cómo se busquen. Bueno, para encontrarlos, pues nada más le ponen Saúl y Momo o Saúl y los Ritmonkeys. Y naturalmente tienen que salir ahí. Claro. Las rolas. Nos echamos algunos covers de Caifanes con Saúl, que más que una influencia o ídolo o lo que sea, pues es un cuate, ¿no? Porque nos trató muy chido, nos dio muy buenos consejos y pues esperamos verlo muy pronto. Por ahí. Claro, ahí con los Ritmonkeys. Se presentaron este martes. Este martes. Cuéntenme, ¿qué pasó ahí? ¿Fue el lanzamiento del disco? Pues mira, naturalmente sí fue el lanzamiento porque fue el primer toquín ya con el disco en nuestras manos, ¿no? Ajá. Pero digamos que no fue la oficial, ya que la oficial, y si nos das chance de anunciarlo, claro, de una vez como primicia, que... porque apenas hoy, bueno, lo vamos a hacer en el Parque Hundido, en el Audiorama, gratuito para toda la banda, para que ya pueda ir sin pagar ningún cover, que era lo que no queríamos, sino que la gente vaya. Entonces, pues el día 26, la hora está por confirmarse, el 26 en el Parque Hundido, yo creo que como a las 7 de la noche, vamos a estar presentando oficialmente el CD, que esperamos rolar por todos lados, y pues a la gente que fue al Imperial el martes, muchas gracias, porque para ser martes hubo una respuesta bastante poderosa, gente que incluso pues, no sabía ni siquiera qué iba a pasar, nos apoyó de una manera muy grata, y salimos pues bien contentísimos ese día, ¿no? Claro, por supuesto, cómo no. Y bueno, a ver, háblenme del disco. El arte del disco está padrísimo. ¿Quién lo hizo? ¿Ustedes mismos? Mala Leche Producciones fue quien se encargó de todo el diseño, a cargo de Diego, aparte de primo de algunos amigos de aquí, amigo, muy querido, y pues sobre todo un artista, ¿no? Que por muy amigo que fuera, si no nos gustara lo que hace, no lo hubiéramos hecho. Entonces, pues Mala Leche fue quien se encargó. Por si hay alguien se interesa, le gusta el arte, pues Mala Leche Producciones ahí en internet. Claro, y aquí ya me están preguntando en dónde pueden encontrar más información de Ritmonkeys, así que adelante. Bueno, perdón, regresando un poquito al diseño, Ciervo Rojo también es donde pueden encontrar ahí, Ciervo Rojo, y pues Pablito. Pues más información de los Ritmonkeys, pues bueno, ahorita básicamente pues estamos usando esta plataforma tan poderosa como es el Facebook para estas cosas de difundir ideas, pensamiento y arte en este caso. Entonces Facebook, @ritmonkeys, también tenemos el Twitter que es @ritmonkeys, y bueno, vamos a abrir un MySpace, y bueno, está también el SoundCloud, ahí pueden escuchar nuestras rolas, no se pueden bajar ahorita, pero se pueden escuchar. La idea es que la banda pues quiera el disco, ¿no? Y ¿qué más? Pues tenemos un correo. Adelante. Hotmail es losritmonkeys@hotmail.com. Ahí pues tratamos de que sea una comunicación directa, ¿no? Con la banda. Y pues ahí que nos digan todo lo que piensan acerca de la banda, críticas, alabanzas y todo lo que quieran, o compartir, subir cosas. Adelante, ahí nosotros recibimos los trancazos directos. Muy bien, por acá saludos a todos de Ali de Rock México. Les mandan saludos. Saludos a Ali, una persona siempre bien importante en la escena del rock en México, y que ahorita, por cierto, acabamos de entrar a Rock por México, que es otra, se me estaba yendo, como que me recuerdas, es otra plataforma para nosotros muy importante. Métanse a rockpormexico.com. Una serie de bandas, bastante, muchas propuestas, no solo de rock, sino hay reggae, hay ska, hay un buen de cosas, hay metal. Y pues una labor muy importante la que está haciendo Ali Valderas, un saludo para él, y pues somos parte de Rock por México y estamos también orgullosos de eso. Muy bien, pues ¿qué creen? Aquí me están diciendo que quieren su disco, pero están desde los Estados Unidos, ¿cómo le pueden hacer? Pues, yo creo que se lo podríamos mandar, nomás que... podría ser nomás que se ponga en contacto con nosotros desde las páginas, cualquier cosa, y ahí vemos cómo la hacemos. Un mensaje, lo que sea, y ya vemos cómo la hacemos, si se lo mandamos. Ahí vemos la forma, que no se preocupen. Muy bien, pues vamos a escuchar otra canción, para ver. Vamos a escuchar esto que se llama Sueños Vencidos. Y regresamos para seguir platicando, como ven. Adelante. Bueno, esto está chido, es. Está chido. Sueños Vencidos de Ritmonkeys, no se vayan. Sé que me están llegando muchos saludos, aguántenme, ahorita los doy. Las olas caen y yo sigo aquí. He visto tanto. Sueños vencidos. Como ayer, el tiempo corre, nos atrapa. habitación. De nuevo bailan las horas a solas alrededor. Todo está en calma, todo menos mi corazón. Y el silencio me ahoga como una soga que ahorca toda mi inspiración. De nuevo a solas con mis conflictos y complejos. De nuevo a solas miro a mí mismo y no comprendo. Miro el espejo y me siento incompleto. Miro el reflejo y no encuentro en mi adentro. Lo busco y desespero hasta gritar en silencio. Y escucho el eco de palabras de aliento, voces de amigos que han dicho algo neco. Pero en mi corazón me invade un sentimiento que no controlo, que mató mi fe y hartó mi pensamiento. Y es que no puedo estar bien, casi en ningún momento. Me persiguen los miedos como bandas de cuervos que traen noticias guardadas. Un viaje hacia el infierno, un viaje hacia el infierno. De quienes solo él sabe, han vivido por ellos, luchado por sus sueños. seguimos escuchando a los Rhythm Monkeys aquí en turradioonline.com.mx. Y les estoy leyendo los saludos. Entonces, por acá dicen: llegué hecho una piltrafa a San Luis, hermanos. Aún así, estoy aquí escuchándolos con gusto, aunque no me duerma. Saludos de Mr. Domin. Eso. Claro, por aquí también de, nos están diciendo: me recuerdan mucho a Jaguares, me gusta mucho. Por acá aclaran que los escuchan de San Luis Potosí y les mandaron una dirección de Estados Unidos precisamente para que envíen el disco, pero lo interesante aquí sería que les escribieran a su correo para que puedan hacer el envío, ¿no? Y el depósito y todo el rollo. Que dejen si quieren su correo electrónico en un mensaje en el Facebook. Ajá. O aquí en la cabina. Ah, okay. No sé, contigo. Uh-huh. Y nosotros nos comunicamos inmediatamente. Ahí la gente de relaciones públicas en corto hace lo que debe de hacer. Está muy silenciosa de relaciones públicas, pero está bien, está bien. Así son normalmente los representantes. Andan en silencio. Pero a ver, díganme, ¿cómo está el rollo de la parte de escribir las canciones? ¿Cómo fue aquí la inspiración? Bueno, pues... pues es muy raro, ¿no? A mí la mayoría de las canciones pues las escribe pues un servidor, ¿no? Y también con ayuda de los compañeros, también con ideas, incluso también en parte de las letras, ¿no? Pero pues no sé, a mí siempre me ha gustado escribir, ¿no? Desde más chico, pero pues empecé a hacer música ya desde un poquito más grande, ¿no? Y pues encontré como el lugar perfecto, ¿no? Para poder pues decir mis tonterías y que pues los demás hagan toda una maravilla, ¿no? Con la música. Y pues creo que todos estamos también involucrados, ¿no? En cierto sentido, todos están involucrados porque pues son influencia principal de eso, ¿no? Y pues eso hacemos. Muchas veces hay un boceto de letra y se monta la música, y muchas veces ya está la música y se monta la letra, ¿no? O en conjunto hacemos todo también. Claro. ¿Y qué es lo que te inspira a ti? Pues en todo, en la vida, ¿no? En general, cada día, la vivencia, lo que veo alrededor, todo, siempre, cada, todo, la cotidianidad. Trato que no sea cotidiana en mi vida, entonces, pues es eso, simplemente todo lo que está ahí afuera y adentro también. Fantomas, ahora cuéntame tú, ¿qué es lo que te inspira a ti para tocar, para todo lo que es musicalmente hablando? Pues me inspira muchas cosas, ¿no? Pero en general es como el sentimiento que te provoca el estar tocando más que otra cosa y como que de escaparte, ¿no? Yo soy mucho de que me encierro en mi mundo y la música es parte de eso, ¿no? Yo me encierro y es como mi mundo alegre, entre luego de la vida cotidiana que ves tanta cosa que no está tan chida, entonces pues es una forma también de escaparse y es lo que más me gusta, ¿no? Como escaparme dentro de la música. Pablo. Pues siempre la música ha sido esa forma, bueno, esa vía para poder expresar muchas cosas que a veces no podemos hacerlo en la vida cotidiana, ¿no? Entonces en la música a veces uno se transforma, pues igual como a ellos, ¿no? Nos inspira el día a día, las calles, la realidad, ¿no? Esa que no está en la tele ni en ningún lado, ¿no? En las películas, bueno, a veces sí, pero pues somos, al menos en mi caso, pues soy muy como visual, entonces escribo cosas que llego a ver. Como fanático de las letras de Manolo, veo reflejada también esa problemática social de las calles, y pero de una manera pues también siempre con una luz de esperanza y una picardía ahí que la verdad me parece extraordinaria. Y bueno, pues que me inspira pues también el pues me inspira sobre todo las cosas tristes, te voy a ser sincero. Esa, y creo que cuando eres feliz ves más las cosas tristes. No creo ser tampoco un hombre depresivo, ni mucho menos, aunque hay algunos baches. Pero las cosas fuertes, crudas, siempre me han inspirado de alguna manera. Y también las cosas locas, ¿no? Uno ahí ve los sueños en otros lugares. No, también tiene que ver, por supuesto, cómo no. Y, a ver, de todo el disco son 11 canciones y sé que es difícil lo que les voy a preguntar. O a lo mejor es un cliché preguntarlo, pero ¿tienen una canción favorita? Pues es complicado, pero la verdad es que son como sus hijitos, ¿no? 11 hijitos. Y además cada historia, cada rol es una historia, ¿no? Y todas forman parte de una sola, entonces es muy difícil desprender un pedazo. Pero yo, la verdad, soy fan de la rola Van. Ok. Es que sí, también es difícil, pero yo estoy entre... Bueno, no sé, yo me voy, me gusta mucho. Es una rola que, no sé, me gusta mucho. Yo en particular, pues tuve hijos gemelos, ¿no? Entonces, es este... Yo creo que es así, y yo me voy, una de las dos canciones, que son las dos canciones que yo creo, pues no que me gustan más, pero que me dejan algo diferente, cada una, ¿no? Pero esas dos, ahí van, de la manita. Bien, pues vamos a escuchar esto que se llama Van, para ver por qué. Ah, y ahorita regresamos para seguir platicando. Y es que realmente estamos todos aquí para escucharlos. Entonces, pues vamos a escuchar y ahorita venimos. Cada momento feliz de mi infancia. Van las horas cerca de un mar, van tan lejos. Estás escuchando El Espacio del Horno. No te vayas, seguimos con música y entrevistas. En vivo. vivo en el espacio de Lorna. Y continuamos con este super ritmo aquí en la estación. La verdad es que este es un jueves super musical y estamos muy, muy contentos. Pero déjenme decirles que se quedaron conmigo Violeta y Renata, porque también tienen ahí unas preguntas. Entonces, desde hace ratito que les comenté que iban a venir, pues decidieron quedarse un ratito aquí para conocerlos, para participar. Pero antes de que Renata haga su pregunta, les voy a decir aquí los comentarios. Y Champion les dice: yo los vi en el Imperial, yo lo viví, estuve ahí. Y también los vio junto a Saúl. Dice: soy un afortunado metiche en los momentos más sublimes y en la grabación con Papayito Rocks. Vámonos. No se puede más que agradecer. Saludos al Champion, super brother. Migazo, que vino a México, estuvo unos días y le tocó estar con la banda en el show del Imperial. Qué suertudo. Y por saludos, acá, Champ. Mac les dice que si puede contribuir porque quiere contarle su historia, que es muy triste, y que si hacen una canción de su historia seguramente sería un éxito. Pues que la mande, ¿no? La mande. Sí, que les mande la historia. Aquí ya dejó su correo electrónico, muy su bien. Dirección, toda la onda. Ahorita se las escribo. Y que esta última canción que puse, que fue la número 4, que es así, le encantó. Ya es. Se declara súper, súper fan de los Ritmonkeys. Hombre, muchas gracias. Sí, pero bueno, a ver, Renata, tenías una pregunta, adelante. Claro, Lorna. Bueno, es para todos. ¿Cómo graban? ¿Su disquera o independiente? Bueno, ¿cómo es el proceso? Bueno, como buenos bebitos que somos aún con el proyecto, somos independientes. Todo lo hemos financiado entre nosotros, entre los Ritmonkeys, todos los integrantes. El señor Adán Benavides, que ha apoyado mucho también, que es nuestro representante. Y, pero representante amigo, ¿no? ¿No? De esos que te chupan la sangre. Y pues grabamos en Cabañuela Records, el estudio de un también muy buen amigo de nosotros, que tiene ahí su proyecto, Zenith Nadir, para que lo escuchen. Pues así fue como se dio esto. Sí, ahí en Cabañuela Records grabamos la mayoría de las cosas, teclados, bajos, guitarras. Y las baterías las grabamos ahí en Portales, en unos estudios que están ahí en Portales. Ahí grabamos las baterías y bueno, en general todo lo hemos hecho nosotros, financiado todo por nosotros. Ideas todas nuestras. Pues independiente, ¿no? Independiente y pues te sabe más las cosas, creo, porque pues, ha sido trabajo, sudado y demás. Y pues está ahí, ¿no? Cabañuela Records. Y pues toda la gente ahí haciendo Gangmaster Producer es el que se encarga de hacer las mezclas, las masters. Y pues para todas las bandas interesadas, pues que se metan ahí a Cabañuela Records o Léxico Salvaje Producciones, para que si quieren trabajar ahí, pues... Claro, si tienen ahí algún proyecto, porque aquí Violeta cada programa que tiene dice que va a hacer su banda. Perfecto, pues las puertas están abiertas. ¿Otra pregunta? Sí, y bueno, dentro de esto de lo independiente, ¿con qué retos se han encontrado desde que empezaron hasta ahorita? Pues, fíjate que supongo que más que retos son satisfacciones, ¿no? Y más libertades, sobre todo. Y bueno, creo que igual las cosas son un poco más lentas, ¿no? Porque hay que organizarse al doble. No hay nadie que te esté diciendo ya todo está puesto, tienes que estarle talachando. Pero al final eso también se traduce en libertad. Entonces tú tienes tus tiempos, tienes tus modos, tus vías de hacer las cosas, y la verdad así nos sentimos muy contentos porque somos dueños absolutos de todo lo que hacemos, ¿no? Y lo que no también. Sí, en general, bueno, si acaso el único reto, que a veces organización, somos un poco desorganizados como buenos rockeros, pero sí, de repente era el organizarse y estar como en comunidad en algunas cosas, pero en comunión, en general todo se ha ido dando de rechupetazo loco, como dirían. Reto, pues chambear, ¿no? A la feria, así que todo lleva dinero, entonces pues hay que conseguir, hay que sacar, hay que trabajar, y además de hacer música, pues hacer cosas extra, ¿no? Porque pues nadie te regala nada y eso sí, yo creo. ¿Cómo qué cosas extra? Uf, pues de todo, ¿no? Yo creo que aquí hay gente que vende artículos, que vende playeras, gente que hace limpieza, gente que trabaja de albañilería, pintura, etcétera, etcétera. Saluda al tío Germán, que ahorita está chambeando, me va a regañar porque no fui, pero ya vamos a acabar la chamba. Ah, no te preocupes, está escuchando la entrevista, hombre. No creo, pero bueno, está chambeando. Saludos al veterinaria tío. También hay que hacer, okay. Aquí el señor Fantomas. Entonces, ah, cuéntanos. Meserear y demás. No, de repente le hago a la veterinaria, que es que le hago. Ahí de repente mato perros, pero... No, ¿cómo? Pobrecitos perros. Pues para, así gano más fácil dinero, es más rápido. Fíjate que yo de pronto saco dinero ahí con una amiga que canta ahí covers de los Cranberries. ¿Sí? ¡No me digas! Tú debes de conocerla muy bien. Yo la conozco muy bien. La deberías de invitar a tu programa. La voy a invitar, va a ser como que medio extraño, pero la voy a invitar. Bueno, por supuesto. Por supuesto que sí. Por acá les manda saludos, Rodro. Oh, señor Rodrigo, no, deberías de estar en esta mesa. Sabemos que estás en otra onda, te mandamos un abrazo, un saludo, guitarrista de la banda. Claro. El buen Rodro, bueno, creemos que es Rodro, ¿no? Sí, sí, sí, claro. Saludos, sí, loco. Sí. Sí, es Rodro y también Shudanaya. ¿Shudanaya? ¿Quién es Shudanaya? No sé, no sé. De verdad, gracias por escuchar. Chido. Buena vida. Bueno, a lo mejor yo me equivoqué y se pronuncia diferente, no sé. Está bien, debe ser una broma de Rodro precisamente. Pero un saludo a Rodriño. Y que por favor repitan sus Facebooks y todo porque no los alcanzaron a notar. Bueno. Facebook, diagonal, los Ritmonkeys, o Ritmonkeys nada más. Ritmonkeys, diagonal Ritmonkeys, Twitter, @ Ritmonkeys. Y el correo es losritmonkeys@hotmail.com. Ahí escríbanos y estamos en contacto. Saludos a mis padres que me están escuchando. Saludos. Y también el canal de YouTube. Ah, bien, los Ritmonkeys, ahí hay videos. Nada más Ritmonkeys, ¿no? Ritmonkeys. Todo es ritmo aquí, ya me están corrigiendo. Ahí hay videos de algunos toquines, Rock and Roll, Coyoacán, con Saúl. Y hasta creo que hay tracks ahí por ahí con videos editados que por ahí nos hacen muchas personas. Muchas gracias. Ay, excelente. Entonces, por acá, es que me confundo aquí con los saludos. También Eduardo Padilla, Eugenia, les mandan saludos que están aquí saludando. Y aquí dicen que muy bien hecho, muchachos. Gracias. Les están diciendo, oigan, pues vamos a escuchar algo movidón. ¿Cuál me recomiendan? Tengo Música en la Calle, Barrio Bendito. Yo creo que Cada Latir sería. Cada Latir. Sur. A ver, ustedes díganme. Está bien, latir? Cada Latir, vámonos. Cada Latir. Dedicado a toda la raza que hace cosas en las calles. Y al final, pues, todos estamos en la calle, ¿no, Manolo? Así es, buena vibra. Vamos. Esto es Cada Latir de Ritmonkeys. Yeah. La frecuencia en cada latir de la esencia que da fuerza al vivir. Un motivo tienes de estar aquí en la calle, aquí en la tierra. Me claro, y seguimos en este maravilloso jueves musical aquí en tu radioonline.com.mx. Entonces, por acá ya me está diciendo Eugenia que qué tal están los chicos de Ritmonkeys. Entonces, ya los quieren ver aquí las muchachas. Bien sabrosos. Están sabrosos. La verdad no. Entonces, bueno, medio federales, pero botita de Jerez más vale. Bueno, pero sabroso que ser guapo y baboso, ¿no? Ándale, eso está, ¿cómo, ay, qué cómo buen dicho? Bueno, no me voy a meter en bronca. Entonces, Eugenia, ahí como ya... Como del copete. Ya, ándale. Muy bien dicho, Y Eugenia, ya sabes, ¿por qué no te metes a YouTube? Busca los videos de Ritmonkeys y ahí ya, pues... ¿Se podrá enamorar ahí? Pues de la música, yo creo. ¿Cómo se llama? Eugenia. Eugenia, no esperes mucho, pero sí, muy buen ritmo, muy buen ritmo. Por acá, Champion, música en la calle, que venga la sabrosura, es lo que dice. Muy bien, muy bien. Por acá, Oscar Alejandro les está preguntando que cuáles son sus grupos favoritos. Pregunta difícil, esta semana nos han preguntado muchas veces, imagino. Por cierto, sí. Saludos al Imperial y a Emi, ¿no? Y a los de la UAM, por cierto, a toda la banda de la UAM que nos sigue, sabemos. Pues son un buen de bandas, pero por mencionar algunas: Pink Floyd, Pearl Jam, Soda Stereo, Gustavo Cerati, Caifanes, Los Doors. Pues yo, aparte de artistas como el jazz, Pat Metheny, a mí me gusta mucho Jaco Pastorius, Marcos Miller. Bob Marley, Tupac, Notorious B.I.G., Peter Tosh, Israel Vibration, Mos Def. Oigan, y bueno, no sé si sea mucho atrevimiento de mi parte, pero no traen instrumentos ni nada, pero ¿podrían improvisarnos algo aquí así como de...? No sé, digo, porque aquí a Manu todo le sale así... Te fluye a ti la rima y la onda y... Ok, no sé, puede ser el ritmo de... Yo, muchas gracias a Radio Online, así hazlo y pone el play que para todos los que escuchan. Escucha la música y después a la lucha. Sal a la calle y pregunta, ¿dónde está la música? No es rústica lo que tienes para gozar. Oh, reggae music, en la calle con hip hop también funk beats. Lo que tú quieras, lo que quieras sentir, lo es. Ritmonkeys en la casa, pa. ¡Ay, padrísimo! No, yo sabía que podías. Y aparte, master. Sí, y aparte tienes una voz muy especial. Honestamente, tienes así como algo ahí, no sé qué sea. Pero padre, digamos que está muy padre. Por acá, Mac les dice que, ya que les gusta experimental, ¿qué tal una fusión de reggae con ritmos africanos? Claro que sí, hay mucha gente que hace precisamente esa mezcla y pues tendremos que involucrarnos con la música africana a fondo, ¿no? Para conocerla, sentirla y pues ver qué podemos hacer. Claro, hay una opinión. Luego, Ritmonkeys es una muestra de que la reflexión profunda no está peleada con el arte y el talento. Muchas felicidades de Flor Argot. Flor, un abrazo, muchísimas gracias, por supuesto. De hecho, más bien van ligados, ¿no? Jamás peleados. Eso, excelente. Y bueno, ¿qué sigue para los Ritmonkeys? ¿Qué van a estar haciendo próximamente? Lo del Parque Hundido. Pues sí, así, inmediato, pues Parque Hundido. Ahí vamos a presentar el disco. Esperemos que sea algo, pues, fuera de lo común, ¿no? Queremos hacer un show padre, no nada más con nosotros. Vamos a estar compartiendo escenario con Punta Diamante, una muy buena banda. Pónganle ahí en YouTube, es un jazz funk muy, muy, muy, muy, muy padre e interesante. Tenemos la idea de invitar artistas, todavía no lo tenemos bien claro, no sé, a lo mejor hay gente con tambores, gente que esté con las artes escénicas, no sé, no está confirmado, pero queremos armar una buena fiesta ese día en el parque, así que los que están escuchando de una vez vayan agendando el día 26. Ahí vamos a estar, estaremos publicando en Facebook el horario exacto, pero el 26 ya es seguro que ahí nos vemos. Aquí ya se las están cotorreando porque dicen que fusionen algo de tango. Puede ser. Primero me quito los dos pies izquierdos y luego ya vemos. Bueno, tango tendría que ser algo muy, muy, muy trágico, porque así es el tango. Sí, alguien no tiene que morir en la canción. Mira, creo, pues si después del 1 de julio algo pasa malo, yo me propongo para morir. No, qué cosas. Pero bueno, ¿y ustedes qué es lo que sienten ahorita ya teniendo el disco en sus manos? La gente ya los está apoyando. Ahora sí que esta pregunta va a sonar rara, pero ¿hasta dónde quieren llegar con los Rhythm Monkeys? ¿Al infinito y más allá? Realmente lo que queremos llegar es a muchos oídos, ¿no? Y que se escuche como en cierta forma nuestro mensaje, ¿no? Nuestro mensaje y nuestro sentimiento, ¿no? Que expresamos cuando tocamos. En realidad no tenemos como ambiciones de, no sé, de fama ni esas cosas. Solo queremos oídos, es lo único que mencionamos. Oídos ávidos de música y considero buena música. Y pues así que nada más, oídos, no otra cosa. Pues tocar y tocar y tocar y seguir tocando, eso es lo que queremos. Nada más, así que invítenos. Claro. Si ahí está en un evento, fiesta, escuela, donde quieran, pues vamos a tocar, ¿no? Pues es muy importante y pues eso, nada más que nada. Y pues invitar a la banda, ¿no? Más allá de escuchar a los Rhythm Monkeys o no, nos gustaría creer que la gente puede imaginar un poco más, ¿no? Y a veces salirnos un poco de esa sociedad tan cuadrada que ya nos plantearon. Que si los Rhythm Monkeys puede ser un momento de bailar, de escuchar, de reflexionar, de ir hacia adentro y cavar al fondo de sus almas, pues que pongan un poquito más en práctica el pensamiento, ¿no? Bueno, creo que hace falta que en este mundo pongamos más activo el cerebro. Es eso. Y bueno, hay muchos chavos que quieren hacer su banda, que quieren hacer cosas nuevas como ustedes. ¿Qué consejo les dan a los chavos que apenas están empezando, que quizás son líricos, que nunca han tomado clases, que no saben ni qué onda con la música, pero que ellos le meten a la guitarra, al bajo, a la batería? ¿Qué les dicen a esos chavos que apenas están ahí? Pues no dejarlo nunca, nunca. Si sientes algo y sientes que eso es lo que te nace, te mueve, hazlo, aunque te digan que no, y que no, es que no vas a hacer nada con eso, hazlo, no importa, es para ti y para que te guste, nada más. Que probablemente sea un camino empedrado, pero es el de mayor satisfacción, eso sí te lo puedo decir, por experiencia propia. Ya como dijeron mis compas, más que consejo, pues una sugerencia. Nosotros, pues justamente ninguno estudió música, somos líricos y es darle nuestra escuela. Para los que no tenemos la posibilidad de ir a una escuela de música o que no creemos en las escuelas de música, pues es darle y crear tu propia escuela. ¿Cómo? Tocando, donde se pueda, cuando se pueda. Y siempre saber que sí, a pesar de todo, hay que ser responsables, ¿no? Con esto hay que tratar de ser, bueno, más que responsables, constantes en el trabajo, darle y saber que nunca vas a saberlo o no vas a saber nada, hay que seguir aprendiendo, nosotros apenas estamos aprendiendo también, pero pues que con un buen esfuerzo, dedicación y un poco de ra, todo puede llegar. Claro, y pues un mensaje final aquí para todos los radioescuchas que los están escuchando para que se conviertan en unos Rhythm Monkeys. Es una amenaza. No, pues no, escuchen y chido, ¿no? Chido a la banda que da la chance de escucharnos y no sé, saludos a todos y buena vibra, como diría Manolito. Pues muchas gracias, nada más eso, ¿no? Por dedicar unos minutitos, unos segundos de su tiempo aquí. Muchas gracias. Y pues que Dios los bendiga a todos. Claro, aquí lo están poniendo toquines, queremos toquines. Ahí en el Facebook están las próximas dos fechas, 1 y 2 de julio, por ahí está dónde es y a qué hora. Vamos a ir subiendo, que estén muy atentos, ¿no? A las publicaciones. Por supuesto. Pues agradecerles a todos los que están ahí, que se dedicaron un ratito, que dedicaron un poco de su tiempo a escucharnos, nuestras locuras. Y agradecerte a ti, Lorna. Ah, no, de nada. Amiga y colega de esto, tú también sí. Sabes de este rollo. Claro. Un saludo a todos los Yellows. Sky. Los hielos pues, Sky que andan por ahí. Por ahí, no sabemos dónde. No sabemos dónde están. Aquí hay dos. No se hagan. Acá está entre nosotros la vocalista, que todos ustedes la conocen muy bien, porque habla con ustedes. Exacto, todos los jueves. Todos los jueves está aquí con ustedes. Entonces, Lorna, muchas gracias. No, de nada. Y pues a seguir tocando, ¿no? Que compartimos eso, que es la música. Y pues a tu radio online, muchas gracias. No, hombre, a ustedes. Y bueno, por aquí tengo todavía más cosas. Mac les dice: los felicito, me gustó muchísimo la música, me declaro fan de Rhythm Monkeys y me pondré en contacto con ellos. Mucho, mucho éxito. Y díganle a Phantom, porfa, que puro West. Puro West. Ok, que puro West. Y también les manda saludos Rick 7. Rick 7, saludos. Donde quiera que estés, cual sea que esté a tu lado y lo que estés haciendo, saludos. Ay, también los están escuchando desde Cancún. Les mandan muchos, muchos saludos. Entonces quiere decir que los están siguiendo desde Cancún. Muchas gracias. No sé quién sea, hemos estado por allá en Cancún, pero tenemos Betty. La intención. Híjole, Betty, saludos, la verdad. Y pues vamos para allá, vamos a andar por allá. Perfecto. Yo creo que en el verano. Vernos un pedacito de mar, ¿no? Mándenos un poquito porque aquí hace calor, pero no me puedo meter a la playa. Sí, ese calor no me gusta, es más bonito con playita. Y bueno, aquí ya me están dejando dirección y todo, ahorita se las doy, se los prometo. Y también comprometo aquí a tu radio online que va a estar su música en programación continua, evidentemente. Entonces, todas las noticias que haya sobre Rhythm Monkeys también las vamos a estar posteando en el Facebook de la nueva turradioonline.com.mx para que, si no saben qué onda, no se preocupen, pregúntenos a través del chat, a través de la página de Facebook, el Twitter, que es New Turradio Online, y también el Twitter es Rhythm Monkeys, me parece, ¿no? Arroba Rhythm Monkeys. Entonces, ahí está. Y, pues, ¿qué les parece si nos despedimos con dos canciones? Entonces, ya se me olvidó cuál me habías dicho. ¿Cuál? Barrio Bendito. Barrio Bendito, y es momento. Ok. Entonces, pues, vamos a escuchar. Ya me hice bolas aquí con esto. Es que deberían de ver cómo tengo de este lado. Ok. Muy bien, entonces vamos a ver Barrio Bendito y es momento. Así que por favor no se vayan del espacio de Lorna a través de turradioonline.com.mx porque regresando tengo una entrevista que es pregrabada con el maestro Chuy. Si a ustedes les encanta esta onda del Feng Shui, pues vamos a hablar acerca de todos los tips para el trabajo, para la oficina, para todo lo que ustedes quieren saber acerca de cómo jalar esta prosperidad hacia sus vidas. Pues, por favor, no se despeguen de aquí, del espacio de Lorna, a través de turradioonline.com.mx. Y gracias a los Rhythm Monkeys por haber estado aquí. Gracias. Muchas gracias. Claro, esta no es la...